Y venéis de escuchar al generic de la emisora de Noche Flamenca. Otro sábado más con ustedes, y este sábado será el último del mes, porque ya, como sabéis, en agosto no estaré de vacaciones. Así que hoy vamos a tener muchas novedades para los antiguos también, y un programa lleno de música y de informaciones. Y como estamos en verano, pues vamos con la primera canción de la tarde, El Fari, Verano, Verano. A ver si quiere... Fíjate en las plantas, cómo huelen las flores, las chicas son más guapas, la playa multicolores. España es un hervidero de florimiento solano, de toros y toreros, cuando llega el verano. Verano, verano, alegría, alegría, se visten de fiesta los pueblos cada día. Verano, verano, a luz de aventura, ay, pero de poco dura. El calor aprieta y las grandes ciudades van quedando desiertas, mudas se quedan las calles, porque todo aquel que puede se va en busca de una playa, aunque algunos prefieren el verde en la montaña. Verano, verano, alegría, alegría, se visten de fiesta los pueblos cada día. Verano, verano, a luz de aventura, ay, que bien se pasa, pero de poco dura. La gente sonríe y pasean los parques, van a tomar el fresco cuando se acaba la tarde. Y cuando llega la noche, no te preocupas de nada, sin prisas te diviertes hasta la madrugada. Verano, verano, alegría, alegría, se visten de fiesta los pueblos cada día. Verano, verano, la luz de la aventura, ay, que se pasa, pero que poco dura. Verano, verano, alegría, alegría, se visten de fiesta los pueblos cada día. Verano, verano, la ruta de aventura, ay, que bien se pasa, pero de poco dura. Verano, verano, alegría, alegría, se visten de fiesta los pueblos cada día. Verano, verano, la ruta de aventura, ay, que bien se pasa, pero de poco dura. Verano, verano, el Fari, y este verano, qué mala suerte caiga este virus, ni hay ferias, ni hay fiestas, lo estamos pasando bien mal, y ya veremos al año que viene, si Dios quiere, todo esto se irá restabilizando, como dicen aquí. Y ahora pues vamos con la segunda canción de la tarde, con Ana Reverte, Triana. Ana Reverte, aquí en sintonía de Radio Asconciel Noche Flamenca. Y la primera información es, a partir del mes de septiembre, tendremos en la asociación, en el 108 Rue de Bourgogne, tendremos las clases de español y las clases de baile de flamenco sevillana con la profesora. Me estoy poniendo yo en contacto con la profesora para ver si me puede dar más informaciones de que tengo. Y también tenemos el 23 de octubre la paella de los 40 años de la PF en la Sala Eiffel, así que toda la gente que quiera apuntarse ya tendremos más informaciones sobre. Y ahora pues vamos con más música, con Aroma Flamenco. aroma flamenco aquí en Noche Flamenca. Y espero que haya bailado mucho, mucho, mucho. Que este virus no nos va a matar a nosotros y no nos va a dejar de bailar, de hacer fiesta y sobre todo de seguir para adelante, como dice el otro. Y ahora, pues, je vais le dire en français, les personnes qui veulent s'inscrire pour apprendre la langue espagnole ou qui veulent apprendre pour. S'ils veulent danser les Sevillanes ou qui veulent un dialogue en français. Et elles peuvent s'inscrire au 108 rue Bourgogne à Orléans, l'association l'APF. Et j'aurai plus d'informations d'ici là. Et le samedi 23 octobre à la salle Eiffel, nous aurons les 40 ans de l'APF. Si toutes les personnes qui sont intéressées pour s'inscrire, pour venir manger un plat de paella et passer une petite soirée, eh ben, elles sont les bienvenues. Y ahora pues vamos con Juan Ramón Fuente, brindo por ti y eso va para todas las madres y la mía que está escuchando también, la número uno, la oyente número uno aquí de Radio Arc-en-Ciel. Yo sé que en celos y amores más pierde, señores, quien sabe sentir. Aquel que no tenga historia, sin pena ni gloria, se puede morir. Mi copla cruza los vientos. Ramón Fuente aquí en sintonía de Radio Arc-en-Ciel y como no, un artista, bueno, no es que no quiera la Andalucía, pero es un artista extremeño. Y ahora pues vamos con otra canción. Vamos a ver lo que encontramos por aquí. Y ahora vamos con los ecos del Rocío, el inventario. Viendo cómo está la cosa, no quiero más calendario, prefiero vivir al día, por eso hago inventario de lo que ha sido mi vida. De un rato de disfrutar, yo he nacido en cualquier parte, lo mismo que los demás. Anda, me enseñó mi madre, seguro que me pondría los zapatos de mi padre y un pedacito andaría soñando con ser más grande. La primera comunión y entre las avalerías llegó mi primer amor y montamos en dos días un mundo para los dos. Que mi madre se refra- Pongo a recordar y parece que fue ayer tarde todo lo que he dejado atrás. Aquí hay poco que ajustar, si ando por los 40 me puse a considerar, si no llego a los 80 llevo más de la mitad. La vida es una ruleta, no se te vaya a olvidar que hay que buscarle la vuelta y saber subir y bajar según te salgan las cuentas. Que mi madre se refra de los 40 para arriba no te va a mojar, que ya para adelante se mira y que a menos que pasa. Pajarillo al cantar me dijo: vive, compadre, porque la vida se va. Se fue y al romper el vuelo con el aire de su ala abría un surco en el cielo y era porque lo esperaba en el nido su polluelo. Eso me hizo volver a juguetear con los míos y a preguntarme por qué a veces lo conseguí y ya no los amo a ver. Que a mí me dice el refrán de los 40 para arriba no te va a mojar, que ya para antes se mira y que a menos que pasa. El caballo de cartón que me trajeron los reyes, el tiempo se lo quedó. El inventario acabó del niño que se metía en aquel corto pantalón y que fumaba escondía jugando a ser mayor. La vuelta que da la vía te hiciste grande de pronto y ahora lo cambiaría por aquel pantalón corto y por fumar a escondía. Que a mí me dice el refrán de los 40 para arriba no te va a mojar, que ya para antes se mira y que a menos que pasar. Eco del Rocío aquí en Radio Asconciel 96.2. Y en Noche Flamenca, a ver ya si pronto se cuida todo eso y hagamos fiesta y nos veamos por aquí, por la radio o en la asociación mismo, a tomar un vaso. Y ahora vamos con el Mani, esa manta. Sí. manta que traigo en el hombro tiene 60 rocíos. Tiene 60 rocíos. Esta manta que traigo en el hombro tiene 60 rocíos. 60 años de coto, 60 sueños cumplidos. No me digas por Dios que es un trapo, ni tampoco por Dios que la tire, que de pena, compadre, me muero. Por favor, no me lastime mi corazón rociero. Porque con ella venía mi abuelo, porque mi padre al lado del recambio, acurrucado me dejaba dormido. Esa manta que traigo en el hombro tiene 60 rocíos. Sesenta años de polvo, 60 de romería, 60 de romería, 60 años de polvo, 60 de romería, y con la Virgen nuestros hombros, 60 claras del día. No me diga por lo que más quieran, que me compre otra manta, compare, que esta manta representa el arraigo y el encaste de mi gente rociera. Porque con ella venía mi abuelo, porque mi padre al lado del recambio, acurrucado me dejaba dormido. Esa manta que traigo en el hombro tiene 60 rocíos. Esta manta llena de remiendo, aunque no te lo parezca, aunque no te lo parezca, esta manta llena de remiendo, aunque no te lo parezca, tapo a mi padre y a mi abuelo a la hora de la siesta. Tiene aroma marisma y candela, cada fleco de su descosío huele a vela y a romero, y se respira rocío cada vez que abro el ropero. Porque con ella venía mi abuelo, porque mi padre al lado del recambio, acurrucado me dejaba dormido. Esa manta que traigo en el hombro tiene 60 rocíos. Tiene 60 salidas, agarrado a la carreta, agarrado a la carreta. Tiene 60 salidas, agarrado a la carreta, 60 veces de ida, 60 veces de vuelta. 60 años de espera, recontando lo que falta. Por eso no te mentí al decirte que esta manta tiene 60 rocíos. Porque con ella venía mi abuelo, porque mi padre al lado del recambio, acurrucado me dejaba dormido. Esa manta que traigo en el hombro tiene 60 rocíos. El Mani aquí en sintonía de Radio Asconcial 96.2 y en Noche Flamenca con siempre vuestro amigo Julián aquí presentando la emisora. Y ahora vamos con Manolo Parada, que nos canta Por Fandango. y el agua tuya. Fandango de Huelva, aquí por nuestro amigo Manolo Parada, 96.2. Y ahora vamos con De Marco. Cette chanson, ça va pour toi, Carla. À moins que tu fasses ta sieste. Ahí, para todos los oyentes. He querido quererte, pero tú no quisiste, y ahora lloras por mí. Tú te mueres como yo me moría cuando no te tenía y te echaste a reír. No, no me olvido de ti, ni me quiero olvidar, aunque me besabas en tus ojos. Siempre me va a querer. ¿Cuántas veces de maldecir? de Marco aquí en Noche Flamenca. Espero que habéis bailado todo. Y ahora, Christine, c'est la Saint-Christine, donc pour notre présidente de la radio, une petite dédicace, Manuel Horta. Ay, Cristina, bonne fête, Christine. Y Cristina ni se entera. Y Cristina ni se entera. Estoy loco por Cristina. Y Cristina ni se entera. Estoy loco por Cristina. Y Cristina ni se entera. Y Cristina ni se entera. Es una niña muy fina, pero a mí no me camela. Es una niña muy fina, pero a mí no me camela. Ay, Cristina, cosa pasa. Voy a gastar las esquinas de la puerta de tu casa. Ay, Cristina, cosa fina, yo no sé lo que me pasa. Voy a gastar las esquinas de la puerta de tu casa. Tiene el pelo rizadito y trabaja la azafata. Y trabaja la azafata, tiene el pelo rizadito y trabaja la azafata. Tiene el pelo rizadito y trabaja la azafata. Y trabaja la azafata, vaya cuerpo más bonito, se parece una mulata. Vaya cuerpo más bonito, se parece a una mulata. Ay, Cristina, cosa fina, yo no sé lo que me pasa. Voy a gastar las esquinas de la puerta de tu casa. Ay, Cristina, cosa fina. Voy a gastar las esquinas de la puerta de tu casa. Me la encuentro por el río en la noche de verano. En la noche de verano me la encuentro por el río. En la noche de verano me la encuentro por el río. En la noche de verano. En la noche de verano, en la feria y el rocío, de reojo nos miramos. En la feria y el rocío, de reojo nos miramos. Ay, Cristina, cosa fina, yo no sé lo que me pasa. Voy a gastar las esquinas de la puerta de tu casa. Ay, Cristina, cosa fina, yo no sé lo que me pasa. Voy a gastar las esquinas de la puerta. Se comenta por Triana lo que nadie se imagina. Lo que nadie se imagina. Se comenta por Triana lo que nadie se imagina. Se comenta por Triana lo que nadie se imagina. Lo que nadie se imagina. Que me han visto con su hermana y estoy loco por Cristina. Que me han visto con su hermana y estoy loco por Cristina. Ay, Cristina, cosa fina, yo no sé lo que me pasa. Voy a gastar las esquinas de la puerta de tu casa. Ay, Cristina, y buen fête, Cristina. Y a todas las Cristinas del mundo también. No solo para la presidenta de Radio Arc-en-Ciel. Y ahora vamos con Manolo Escobar, Corazón de Andalucía. Cielo, que aroma es el aire de mente romero, que aroma es el aire de mente romero, pedazo de España, ay cuánto te quiero. Cantiña, compañía, cachito de cielo, que aroma es el aire de Mente Romero, que aroma es el aire de Mente Romero, pedazo de España, y cuánto te quiero. Yo siempre he tenido a gala de nacer hombre del campo y a mi tierra lo mejor se lo brindo cuando canto pedazo de España, cachito de cielo. Que aroma es el aire de Mente Romero, que aroma es el aire de Mente Romero, pedazo de España, ay cuánto te quiero, pedazo de España, ay cuánto te quiero. Pa' tu pelo gitana que ale, que pa' tu pelo, que pa' tu pelo, pa' tu pelo gitana que ale, que pa' tu pelo, pa' tu pelo gitana que ale, que pa' tu pelo, que pa' tu pelo, te corté margarita que ale por los senderos, te corté margarita que ale por los senderos. Y agradecía delante sin pecado que ole, y agradecía, me soltaste un te quiero que ole, que me moría. Pa' tu cuerpo gitana que ole, que pa' tu cuerpo. Que pa' tu cuerpo, pa' tu cuerpo gitana, que ole, que pa' tu cuerpo, pa' tu cuerpo gitana, que ole, que pa' tu cuerpo. Que pa' tu cuerpo, te canté sevillana, que ole, marisma dentro, te canté sevillana, que ole, marisma dentro. Y agradecía delante al sin pecado. Pa' lucirte gitana, que ole, que pa' lucirte, que pa' lucirte, pa' lucirte gitana, que ole, que pa' lucirte, pa' lucirte gitana, que ole, que pa' lucirte, que pa' lucirte, mi medalla de gine, que ole, tú te pusiste, mi medalla de gine, que ole, tú te pusiste. Y agradecía delante del sin pecado que ole, y agradecía, me soltaste un te quiero que ole, que me moría. Pa' tu vara gitana que ole, que pa' tu vara. Que pa' tu vara, pa' tu vara gitana, que ole, que pa' tu vara, pa' tu vara gitana, que ole, que pa' tu vara. Que pa' tu vara, cogí verde romero, que ole, de la Juliana, cogí verde romero, que ole, de la Juliana. Y agradecía delante del sin pecado, que ole, y agradecía. Quiero que ole, que me moría. El Mani aquí en Radio Asconciel y venimos de escuchar una sevillana. ¿No sabéis la sevillana? Pues en el mes de septiembre en el 108 Rue de Bourgogne, pues podéis aprender la sevillana y el palo flamenco. Y ahora vamos con unos fandangos extremeños. Fandango extremeño, aquí en Noche Flamenca, representada por vuestro amigo Julián. Y ahora pues vamos con Juanito Valderrama y esa canción pues emotiva, porque ahora, sobre todo en estas fechas que la gente no pueda regresar a su tierra, sobre todo la gente que hace ya años y años que no va a su país, pues es muy triste. Y así que yo pues quería dedicar esta canción a todos los emigrantes de españoles que hay aquí en Francia, que y vamos a oír a Juanito Valderrama, el emigrante. Esté lejos de ti, sobre su cuenta divina, hecha con largo y gamí, rezaré pa' que me ampare aquella que está en Saí. Adiós, mi España querida, dentro de mi alma te llevo metida. Soy un emigrante, jamás en la vida yo podré olvidar. lo iba dejando. Llevaba por compañera a mi bien de San de marfil. Adiós mi España querida, dentro de mi alma te llevo metida. Aunque soy un emigrante, jamás en la vida yo podré olvidar. Juanito Valderrama aquí en Radio Asconciel, que un abrazo y sobre todo cuidado con la carretera y cuidado con el virus a todos los emigrantes que vayan a su tierra. Y ahora pues vamos con la concha flamenca y esto va para todos los taurinos. la concha flamenca, y sobre todo que eso era en directo. Y ahora vamos con Tijerita, Agüita de la Fuente. Con un amor de novela. te pienso noche y día. Dame una oportunidad y dime, niña, si tú serás mía. Ay, yo te llevo a la deriva. Yo te llevo a la deriva, boca, a la frontera de mi boca. Y volveremos a ser los mismos de antes. Hagamos de esto una historia, con un amor de novela. Me da vertigo esta novia con vistas a tus caderas. La Noria aquí en Radio Arc-en-Ciel 96.2 Noche Flamenca, presentada por vuestro amigo Julián. Y ahora vamos con Los Chichos, Mami. Mami, no me dejes solo, no, mami. No puedo vivir. No, no, no, no. Oh, mami, tú me has dado la vida que tengo, pero siempre fui malo contigo. Tú me diste a mí todo bueno, pero yo para ti fui un mal hijo. Me marché de mi casa, ahora vuelvo y te encuentro con mi boca mía. No te vayas, no me dejes solo, que yo quiero curarte tu herida. Chicho aquí en Radio Arc-en-Ciel. Y ahora pues vamos, que ya cuando he salido de casa me lo han pedido y me lo ha dicho Madame Becerra para su marido Juan Becerra, que cuando tenga una canción pues se la dedico. Pues vamos aquí con Rocío Jurado, Como las alas al viento. Como las alas al viento. Como las alas al viento, Rocío Jurado aquí en Radio Asconciel 96.2. Y ahora vamos con Chiquetete por Tango. We'll be right back. ay marinero. Chiquetete aquí por Tango, ay marinero, y estamos aquí en Radio Asconciel, son ya las 5:30 y ahora vamos con la Carlota, la Loba. Gracias a Dios que te encuentro, verte me da escalofrío. Gracias a Dios que te encuentro, verte me da escalofrío. Y hasta me cojono por dentro, porque hace mucho tiempo tú tienes algo que es mío. No tienes perdón de Dios, me has robado lo mejor de mi ser. No tienes perdón de Dios, muy pronto vas a ver cómo duele el corazón. Porque esa niña morena que a ti te dice mamá lleva mi sangre en su vena y me la voy a llevar aunque te mueras de pena. La loba siendo una loba nunca abandona. La loba siendo una loba nunca abandona a sus crías y tú la dejaste sola apenas con media hora y aquella noche tan fría. La oscuridad de un portón le buscaste por cuna al nacer, la oscuridad de un portón y en vez de su Moisés una caja de cartón. Esa niña morena que a mí me dice mamá lleva tu sangre en sus venas, pero no voy a dejar que me la mates de pena. Muy joven entonces, no sabía lo que hacía. Yo era muy joven entonces, no sabía lo que hacía. Aquello fue un duro golpe, no juzgué si no conoce ni la razón que tenía. Mi gente me abandonó y no quiso saber más de mí. Mi gente me abandonó, ahora te toca sufrir igual que sufrió yo. Porque esa niña morena que a ti te dice mamá lleva mi sangre en su vena y me la voy a llevar aunque te mueras de pena.

Y ahora vamos con Alejandro Conde, Mi Niña. Siente mucho. Alejandro Conde aquí en Radio Asconciel y falta un cuarto de hora para que se acabe la emisora y le digo, empezaremos otra vez de nuevo el 4 de septiembre. Todo el mes de agosto no hay emisora por vacaciones, así que ya nos veremos y no me escucharéis en 4 de agosto. Y para las personas que quieran participar a las clases de español o a bailar sevillana, pues que se apunten al 108 Rue de Bourgogne. Y ahora vamos con el arrebato, una noche con arte. Arrebato aquí en Radio Asconciel y ahora pues vamos a escuchar un paso doble. Estás que arrebatas, preciosa, que estás de lo más retrechera, que estás tan bonita y airosa, que luces mimosa, tu gracia chispera. Estás tan soberbia y hermosa, que luces airosa, tu sal postinera. Cuando me miras, morena, de adentro del alma un grito me escapa para decirte muy fuerte, guapa, guapa y guapa. Y es que tu cara garena me roba la calma con gracia chulapa, y te diré hasta la muerte, guapa, guapa y guapa. Estás que da gloria mirarte, estás que separas la gente, estás como para adorarte y luego besarte ardorosamente. Estás como para robarte y muy lejos llevarte, estás imponente. Cuando me miras, morena, de adentro del alma un grito me escapa para decirte muy fuerte, guapa, guapa y guapa. Y es que tu cara garena me roba la calma con gracia chulapa, y te diré hasta la muerte, guapa, guapa y guapa. Guapa, ¿quién no ha bailado ese paso doble en las verbenas, en la verbena, en la fiesta de los emigrantes? Guapa, guapa y guapa. Y ahora vamos con la greca, te estoy llamando locamente. Estoy amando locamente, pero no sé cómo te lo voy a decir. La Greca aquí en Radio Arc-en-Ciel y ya falta poco para que se acabe la emisora. Y ahora vamos con Chayanne, Salomé. Quedan 2 minutos para las 6 para que se acabe este programa y nos veremos el 4 de septiembre. Lo voy a decir bien claro, el 4 de septiembre. Así que vamos con David Bisbal Bulería y que tengáis buenas vacaciones y a disfrutar y cuidadito con este virus. Hasta pronto, un fuerte abrazo.